Hola Valeria, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paula y Camila. ¿Cómo les va? Gracias por el espacio y bueno, y también agradecer que ustedes tomen tan a pecho esta responsabilidad que tienen como de difusores de que las cuestiones de salud estén siempre hablándose, ¿no? En lugares que de tanta llegada como es el medio de ustedes. La verdad que está buenísimo porque la idea es, Valeria, poder concientizar, ¿no? Y también dar opciones, ¿no? Porque ante este tema, por ejemplo, de diabetes específico, creo que estamos y nos cuesta cada vez más empezar a sacar y desde más temprana edad sacar, por ejemplo, el tema del azúcar de nuestros alimentos. Exacto. La diabetes es una enfermedad que preocupa a nivel mundial porque realmente el crecimiento que tiene es sistemático y hoy, por ejemplo, uno de cada 10 argentinos de mayores de 18 años tiene diabetes y o por lo menos ha presentado algún síntoma y 4 de cada 10 personas que tienen la enfermedad desconocen que la tienen. Entonces es sumamente importante, esto quiere decir, como ustedes cuando han estado hablando de la hipertensión, del consumo de sal, que son enfermedades que arrancan, inician de una manera silente, le decimos nosotros, es decir, sin síntomas, y que cuando son descubiertas ya en general han pasado varios años de presencia en esa persona, haciendo justamente el daño que genera, que es lo que nos preocupa, ¿no?, en torno a la enfermedad. Valeria, bueno, ¿y cómo vos decís, bueno, no podemos saberlo porque no presenta síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta o qué estudio se realiza para saber si tenemos esta enfermedad? Y después también, bueno, preguntarte porque el otro día también lo analizábamos un poco, ¿por qué tantas personas con estas enfermedades? Y un poco la pregunta es, ¿por qué tantas personas con diabetes, no? Digo, ¿consumimos demasiado azúcar? No nos alimentamos bien? ¿Cuál es la cuestión? Justamente vinculado más o menos a esto que vos mencionás está la respuesta, porque la diabetes es una enfermedad que hace muchísimos años que está en el mundo y el crecimiento que ha tenido desmesurado está relacionado con el crecimiento de otras cuestiones que han representado como beneficios a nuestros estilos de vida, ¿no? O mejoras a los estilos de vida. Esto de tener la mayor posibilidad de conectividad, de no tener que desplazarnos tanto para conseguir las cosas, de que los alimentos los tengamos disponibles todo el tiempo, aún incluso sin salir de casa, gracias a los delivery, por ejemplo, o a los sistemas de compra digitales. Eso hace que, tal vez si uno quiere comprar incluso un electrodoméstico o cualquier cosa, se mete en algunos sitios de internet y puede conseguir cosas sin salir de su casa. Lo que antes usábamos para caminar o movernos, hoy tenemos todo mucho más facilitado, lo que ha repercutido en un estilo de vida muy sedentario. El sedentarismo, la falta de actividad física o la baja carga de actividad física que nos caracteriza hoy en día como sociedad, aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades porque se sabe que justamente la presencia de músculo es un elemento preventor. Y no músculo de decir como si yo hiciera físico-culturismo, es decir, músculos sumamente marcados, sino de tener un grado de un porcentaje de masa muscular en mi cuerpo que resulte saludable, ¿no? Que esto lo logro con los movimientos cotidianos, pero haciéndolo, caminando, andando en bicicleta o haciendo algún deporte. El nivel de estrés, que también ha crecido mucho, incluso en la población, en todos los grupos etarios, incluso en los niños, el nivel de estrés es otro factor desencadenante de esta enfermedad o predisponente a esta enfermedad. Así como también tanto el estrés como el sedentarismo favorecen el aumento de peso. Y la grasa corporal, el aumento de grasa corporal en el cuerpo, es está directamente relacionado con el desarrollo de la enfermedad. Nosotros, lamentablemente, hoy vemos un gran porcentaje de niños con diabetes tipo 2, que era esa diabetes que clásicamente era característica. De hecho, hace unos 20, 25 años, la diabetes tipo 2, cuando uno la describía, decía como una enfermedad característica de las personas mayores de 60 años, o sea, tenía que ver más con un deterioro del cuerpo y no con una cuestión a temprana edad como es hoy el aumento de la obesidad, de la mala alimentación, que eso hace que esta enfermedad, que antes era casi exclusiva de las personas grandes, mayores, hoy esté en los niños, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que es la que requiere insulina, que tiene otro desarrollo, es más genético, no es prevenible, eso cursa una presencia más esperable, digamos. Pero la tipo 2, que es prevenible, que está relacionado con esto que menciono, ¿no?, con los factores que hacen a los estilos de vida, el consumo de grasas, el consumo de sodio, la actividad física, el consumo de azúcares, como bien ustedes mencionaban, todos esos elementos hoy son tan habituales y tan abundantes en frecuencia en nuestra población que ha hecho que esta enfermedad crezca y siga creciendo de manera casi descontrolada. Me pongo a pensar que siempre cuando uno habla de diabetes habla de azúcar, pero también las harinas tienen que ver mucho con la diabetes, ¿o no? Exacto. Por ahí el hecho de vincular la diabetes con el consumo de azúcar directamente es como un análisis simple que uno puede hacer, porque en realidad cuando está la enfermedad lo que mi cuerpo tiene es una dificultad para procesar los azúcares. Mm. Pero los azúcares en su conjunto, llamado de una manera genérica, en realidad lo que tiene dificultad el cuerpo es para procesar la glucosa, que es la forma más sencilla en que se encuentran los distintos tipos de azúcares que nosotros consumimos. Esas glucosas pueden ir formando distintas cadenas y ahí están los distintos tipos de alimento fuentes de hidratos de carbono, que son aquellos que uno, a los pacientes con diabetes, a las personas con diabetes, les enseñamos a cómo administrarlos, a qué cantidad consumir, de qué manera es más beneficiosa, para que esos hidratos que tiene el alimento sean utilizados en la forma que ellos necesitan, pero sin hacerle daño, ¿no? Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre los azúcares, por ejemplo, que presentan las harinas, como bien vos decís, y los que son los azúcares comunes, los azúcares de absorción rápida. Esos son puntualmente los más críticos, porque los encontramos en grandes cantidades. Los estudios de hábitos alimentarios en nuestro país han demostrado que realmente se hacen desastres con el tema de la cantidad de azúcar que consumimos por persona, independientemente de la edad. Sea este azúcar, uno por ahí piensa en la azucarera, el azúcar blanca, lo que le agregamos a una infusión o a la leche, pero hay mucho azúcar escondida en muchos alimentos. Los copos de cereales, todos los productos de facturas o galletitas, los productos que ya están elaborados, las golosinas, las bebidas, los jugos o las bebidas estas que son como aguas saborizadas, que por ahí tienen alguna palabra medio light o vida o saludable, que nos confunden haciéndonos creer de que no contienen azúcares y tienen altos contenidos de azúcar. En este sentido, el avance del etiquetado frontal de estos octógonos negros que aparecen ahora en los envases, sí, pueden ser un elemento de referencia para saber si ese alimento de verdad tiene mucho azúcar y no. Y hablando un poco en lo práctico, que era usted decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque uno dice, está bien, la diabetes crece, hay cosas que tienen que ver con los hábitos, lo que tiene que ver con los hábitos, con las costumbres, quiere decir, lo bueno es que lo podemos modificar. Porque si uno dice, bueno, la edad, uno no puede evitar cumplir años, y eso es algo que va a influir en el avance de ciertas cuestiones en mi cuerpo, pero que yo decida si hago actividad o no, que yo decida si como tal cosa o no, que yo decida si intento conseguir ambientes menos estresables o no hago nada con respecto de lo que me estresa, porque bueno, el estrés justamente es un capítulo aparte, ¿no? A veces uno puede influir un poco mucho o a veces no, porque si son cuestiones laborales a veces se complica un poco más. Pero el consumo de azúcar está dentro de esos que sí yo puedo modificar e incluso prácticamente erradicar, porque hay muchas estrategias para sustituir el azúcar, ¿no? Claro. Valeria, justamente que mencionabas la ley de etiquetado, ¿no? Y que el otro día también salió un poco ese tema. ¿Somos por ahí más conscientes, entre comillas, ahora teniendo esa información un poco más a la vista? Porque, digo, por lo general no estamos acostumbrados a leer las tablas nutricionales. Digo, con estas nuevas etiquetas, ¿somos más conscientes? Y un poco estamos en un proceso ahora, porque la etiqueta es algo de reciente implementación, es decir, el etiquetado frontal, que son estos octógonos negros que dice alimento rico en o con exceso de azúcares o con exceso de sal o con exceso de grasa. Nosotros justamente en espacios como el de ustedes, en lo cotidiano, en el día a día, uno busca implementar y acostumbrar a las personas a que miren eso. La verdad es que nosotros como herramienta antes teníamos la etiqueta nutricional, que era muy difícil de interpretar, muy difícil de leer, incluso nosotros entre los expertos que en nutrición, que se supone que podemos entender mucho más sencillamente esa información, muchas veces discutíamos, pero acá refiere a esto, refiere a lo otro, porque estaba expresado de manera engañosa a veces el dato. El etiquetado resulta, el actual, resulta más simple porque es una cuestión básica. Si yo veo muchos octógonos, muchos simbolitos negros que me dicen exceso de, tengo que pensar que ese alimento, tengo que pensar el por qué lo voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar, en qué medida lo voy a utilizar, porque el mensaje no es elimino aquellos alimentos que tienen muchos octógonos, sino que simplemente consumo a conciencia. Lo que uno tiene que buscar es la elección consciente de algo. Yo, si elijo esto, porque la sal, por ejemplo, la sal de mesa va a tener un octógono, pero va a haber, el aceite va a tener un octógono de que tiene exceso de grasas, pero son grasas buenas. Entonces, uno tiene que ir armando como su rompecabezas de alimentos más saludables y aquellos que tengo que usar para más ocasionalmente dentro de lo que habitualmente están en la mesa propia, ¿no? Tal cual. Uno por ahí se vuelca mucho a decir, frutos secos o alimentos, semillas o alimentos veganos o alimentos sin TAC porque son mejores, y en realidad por ahí no viene la solución al comer saludable, sino al buscar el equilibrio en lo que yo hago cotidianamente y elegir lo mejor posible, ¿no? Es una herramienta hoy muy buena, todavía falta que la gente aprenda a utilizarla, y yo creo que con el tiempo sí tenemos más chance de que se pueda interpretar un poco mejor, por lo menos si el alimento es muy rico en azúcares, muy rico en grasa, ya nos pone en alerta, ¿no? Tal cual. Valeria, ¿y qué me decís de esta noticia que tira la semana pasada los medios de comunicación sobre el tema de también los edulcorantes? Ya no son una opción. Y nosotros, y la mayoría más uno que lo estaba reemplazando el azúcar, nada, quedamos con la boca abierta. Dijeron, bueno, estamos haciendo todo mal. ¿Qué pasó? Pero yo que pensé que con razón, viste, la cosa no iba bien por este lado. Estoy saludable. Bueno, lo que justamente esta información, esta noticia que salió, esta recomendación que surgió de la Organización Mundial de la Salud, que no es cualquier entidad, porque es uno de los principales organismos que bajan lineamientos sobre a todo el mundo, digamos, a todos los países, pues cada país va tomando, ¿no?, esas recomendaciones. Dice que expresa una recomendación condicional a que el uso de los edulcorantes a largo plazo podría generar diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y que no ayudan a perder peso. Nosotros en el cotidiano sabemos que el uso de los edulcorantes por sí solos no ayudan a perder peso. A veces resultan un arma de doble filo porque la persona en una pseudo creencia, o sea, en una idea fantasiosa de que está siendo protegido por el hecho de que está usando edulcorantes y no está haciendo azúcar, puede consumir grandes cantidades de ese alimento que tiene el reemplazado del azúcar por un edulcorante. Entonces, muchas veces terminan comiendo más cantidad de calorías que lo que hubieran comido en un alimento tradicional, ¿sí? Entonces, el edulcorante es una herramienta que permite justamente reemplazar el azúcar simple en un alimento. Como todo, ya el edulcorante es algo que viene en la mira desde su existencia misma, que se evalúa cuáles son las dosis seguras, se ha ido evolucionando edulcorantes o endulzantes artificiales cada vez más de origen natural. La stevia es una de las alternativas que hoy por hoy tenemos como dentro de lo que era más recomendable dentro de todo lo que había disponible, ¿no? Lo que ocurre es que justamente el desarrollo de la diabetes tipo 2, que estaría, digamos, no es algo categórico. Para empezar, lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho no es que ha sido una cuestión categórica. Si cuando ocurre algo en carácter de categórico, es decir, sí o sí, inmediatamente se tienen que disparar otra serie de acciones, y entre esas está, por ejemplo, el retiro de los productos para que uno no pueda acceder a ellos, ¿sí? Porque si es algo que resulta básicamente como un veneno para nosotros, no debiera estar expuesto a nosotros. Bueno, no es eso lo que no tiene ese nivel esta información, sino lo que ha dicho es que estaría analizando estudios en donde justamente podría generarse diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y no ayudar a bajar de peso. Y ya hay varios fundamentos con esto, ¿no? Porque la microbiota, no sé si en algún momento ustedes han hablado, sino cuando ustedes quieran, gustosos, hablamos de la microbiota. Habla fundamentalmente, la microbiota refiere a todos esos microorganismos que nosotros tenemos en el intestino y que se ha visto que cada vez se descubren más beneficios en la prevención de enfermedades como las que estábamos hablando, cuestiones relacionadas al corazón, a la diabetes, al sobrepeso, y que como los edulcorantes producen una inflamación en los intestinos, esa inflamación afectaría la microbiota. Por ahí viene un poco el tema de por qué desarrollaría diabetes tipo 2 las personas que consumen altas cantidades de edulcorante. Pero recordemos, si yo, por ejemplo, en el día tomo un sobrecito, le pongo a una infusión o endulzo algo con uno o dos sobres al día, no estoy teniendo un consumo excesivo de edulcorante, ¿sí? El tema es si mi vida ronda en me hidrato con bebidas dietéticas endulzadas con edulcorantes. Los jugos estos, ¿no? Derivado de Tanclay, BC, todos esos tienen altos contenidos, o sea, son con edulcorante, y todos esos jugos o bebidas tienen grandes cantidades. ¿Y qué ocurre? Como nosotros nos encontramos seguros consumiendo esos porque no van a aportar calorías, entonces puedo tomar todo lo que quiera, lo puedo usar como agua, corro riesgo de consumir grandes cantidades de edulcorante. Entonces, la indicación fundamental es que las personas deben reemplazar el azúcar común, tienen que tratar de eliminar, en realidad la indicación es eliminar el consumo de azúcar común, o sea, reducirlo a los niveles más bajos que podamos, y teniendo como alguna alternativa reemplazos, ¿no? El paladar, es decir, cómo nosotros sentimos los sabores, es educable y es reeducable. Si yo hoy estoy acostumbrado a comer las cosas con mucho sabor dulce, muy intenso, si de a poco yo voy bajando el consumo y voy reduciendo tal vez, si hoy uso 3 cucharadas, mañana uso 2, y la semana que viene uso 1, y la próxima uso media, voy a ir permitiendo que mi paladar vaya detectando otros sabores, perciba otros sabores y disfrute la comida desde un lugar diferente. Eso se puede lograr, pero requiere un trabajo consciente. Es decir, me lo tengo que proponer y lo tengo que poner en práctica. De esta manera puedo evitar recurrir a grandes cantidades de edulcorantes. Hay alimentos naturales como las frutas, por ejemplo, que tienen mucho sabor dulce, que uno lo puede percibir en tanto y en cuanto baje el consumo de azúcar común o del uso de edulcorantes, porque si nuestro cuerpo está acostumbrado a estímulos muy fuertes, o sea, a intensidades muy altas, intensidades más normales nos van a parecer que no las registramos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a reducir el consumo de estos productos, aparecen lo de los sabores naturales, de los alimentos naturales, mucho más intensos y nos van a resultar, obviamente, más atractivos. ¿Por qué pasa que algunas veces cuando, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando he empezado alguna dieta que te sacan, ¿no? El tema del azúcar y de lo dulce, Y uno, yo empezaba a tener sueño. ¿Puede llegar a pasar eso? Que esté muy influido. Sí, justamente, porque a veces lo que nos ocurre es que los cambios que implementamos son muy bruscos. Entonces, hay situaciones en donde uno debe hacer un cambio brusco. Por ejemplo, la detección de una celiaquía o una alergia, en donde uno dice no más, o sea, cero. Pasamos de lo que estés consumiendo de esto al cero. A veces es necesario un cambio brusco. Cuando nosotros hablamos de cambio de hábitos, de mejorar nuestro estilo de vida, de mejorar nuestra alimentación para tener mejor peso o para lograr un mejor peso o evitar una enfermedad o controlar nuestra hipertensión, lo ideal es ir con cambios que sean paulatinos. Porque justamente estos efectos secundarios que pueden resultar incómodos, como los mareos, la sensación de sueño, la sensación de ansiedad, de como que me siento tenso porque me falta algo, no puedo pensar. Es decir, esas son circunstancias que voy a decir, no, al final hago algo para estar bien y no puedo ni siquiera trabajar. Entonces, no puedo hacer esto, lo sigo. Sigo como estaba antes porque al final ahora estoy peor. Y en realidad, si yo voy probando con pequeños cambios por semana, incorporar pequeños cambios, sea o incorporar algo nuevo a mi alimentación o a mis hábitos, o reducir algo de lo que no me hace bien, yo casi sin darme cuenta, al cabo de un mes, dos meses, voy a estar parado en un punto mucho más saludable que cuando inicié y sin haber tenido tantas consecuencias negativas. Al contrario, por ahí voy a ir empezando a sentir mejorías cada día que están relacionados con esos nuevos hábitos. Tal cual. Valeria, es importante la estrategia, ¿no? Claro. Entonces también pienso como, bueno, en estas estrategias, ¿no? O como en las opciones reemplazables en cuanto al tema del azúcar, por ahí irnos por las cuestiones por ahí más naturales, ¿no? Vos nombrabas al stevia, ¿hay alguna otra opción? Por ejemplo, las aguas saborizadas son un tema que es como el que más abunda y es re frecuente ver, y que hoy los niños incluso no pueden tomar otra cosa si no toman agua o gaseosas, o gaseosas. Sí. Y por ahí una estrategia sería, en cuanto a las aguas, saborizar el agua nosotros. Por ejemplo, si agregamos unas cáscaras de mandarina o de naranja o de manzana, previamente bien lavado, en una botella con agua, ese agua se va a saborizar. Si hacemos infusiones en donde pongamos cáscaras de frutas, también vamos a tener sabores dulces, sabores dulces no tan intensos como el azúcar, pero sí van a empezar a aparecer otros sabores que nos van a resultar agradables al paladar. O, por ejemplo, saborizar un agua con jugo, con algunas gotas de jugo de mandarina o de naranja, que ahora tenemos mucho disponible. Eso también va a cambiar un poco el sabor del agua. A mi cerebro lo va a engañar un poco en el sentido de su costumbre o hábito que tiene incorporado, y me va a permitir avanzar en el cambio, ¿sí? En cuanto a los productos, por ejemplo, galletitas, que a veces son una estrategia muy, o las barritas de cereal o las barritas de arroz. Bueno, mucha gente cree que las barritas de arroz son extremadamente saludables y que son algo casi inocuo. Y en realidad las barras de arroz son un alimento que no resultan ser, por ejemplo, en esto que estábamos hablando en la diabetes, la mejor alternativa, porque son azúcares que, si bien no son de los más, no se absorbe tan rápido como el azúcar común, sí tiene una alta velocidad de absorción, y eso genera una serie de efectos en mi cuerpo que terminan generando como necesidad de comer más a veces, ¿sí? Entonces, por ahí buscar la fruta o las frutas secas o las frutas deshidratadas como alternativas para las colaciones en reemplazo de galletitas pueden ser otra opción. El pan común, es decir, el pan común de panadería, sí, puede ser tranquilamente una buena colación o un ingrediente que esté presente en nuestra merienda, en nuestro desayuno. Tiene que volver el pan a las mesas, porque en realidad ese es un alimento que cada vez ha estado más reemplazado por otras opciones, ¿no es cierto?, que no siempre han sido más saludables. Incluso si uno puede optar por un pan que sea integral o de masa madre, que tiene un fermento extra, podemos agregar sobre ese mismo alimento otros beneficios que van a potenciar nuestras acciones de prevención para que la salud nos siga acompañando. Tal cual. Valeria, muchísimas gracias por esta nota, la verdad súper interesantísima. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, ha sido un placer. Seguramente los he dejado con más interrogantes que respuestas, porque este tema es muy amplio, sí, muy complejo. Cada tema deja como para que uno pueda hablar como una hora. Por ejemplo, hablemos hoy de la miel y hablamos una hora de la miel. Sí, sí. Pero bueno, como un pantallazo importante, sí saber que nosotros tenemos que, para prevenir la diabetes, tenemos que controlar y chequear nuestra salud anualmente. Si tenemos antecedentes familiares, que sea más seguido. Si no tenemos antecedentes familiares, revisar nuestros hábitos, fijarnos si somos activos o no, si nos movemos habitualmente, cómo está nuestro peso, cómo está el perímetro de nuestra cintura, porque si nuestra cintura, si tenemos pancita, si somos delgados pero tenemos pancita, estamos en un riesgo de desarrollar diabetes también. Y la clave está en los controles anuales al médico, en donde cualquier cosa que se empiece a alterar o que pueda ser una alerta, vamos a estar muy a tiempo de hacer algo al respecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Valeria. Seguimos en contacto, por supuesto. Por supuesto, para cuando ustedes deseen. Que tengan una hermosa tarde. Abrazo enorme.